Distancia de la Tierra a los demás planetas del sistema solar. Mercurio. Distancia más corta. 77 millones de kilómetros. Distancia más lejana. 222 millones de kilómetros. Venus. Distancia más corta. 38 millones de kilómetros. Distancia más lejana. 261 millones de kilómetros. Marte. Distancia más corta. 54,6 millones de kilómetros. Distancia más lejana. 401 millones de kilómetros. Júpiter. Distancia más corta. 591 millones de kilómetros. Distancia más lejana. 968 millones de kilómetros. Saturno. Distancia más corta. 1195 millones de kilómetros. Distancia más lejana. 1667 millones de kilómetros. Urano. Distancia más corta. 2.600 millones de kilómetros. Distancia más lejana. 3.000 millones de kilómetros. Neptuno. Distancia más corta. 4.300 millones de kilómetros. Distancia más lejana. 4.700 millones de kilómetros. Plutón, aunque ya no se clasifica como un planeta principal, se incluye por completo en la lista de cuerpos del sistema solar. Distancia más corta. 4.280 millones de kilómetros. Distancia más lejana. 7.520 millones de kilómetros. La Voyager 1 es una de las sondas espaciales más importantes de la NASA, lanzada el 5 de septiembre de 1977, con el objetivo de explorar los planetas exteriores del sistema solar y eventualmente llegar más allá de nuestro sistema solar. Aquí te doy un resumen de su historia. Lanzamiento y misión inicial. La Voyager 1 fue lanzada desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, a bordo de un cohete Titan. Su misión principal en los primeros años fue estudiar los planetas gigantes del sistema solar. Júpiter y Saturno. Júpiter. La Voyager 1 llegó a Júpiter en marzo de 1979. Durante su encuentro con el planeta, la sonda tomó imágenes y datos muy detallados de Júpiter y sus lunas. La Voyager 1 descubrió varios detalles importantes, como los anillos de Júpiter y la atmósfera compleja de su luna Io. Saturno. La sonda llegó a Saturno en noviembre de 1980. La Voyager 1 proporcionó información crucial sobre los anillos de Saturno, sus lunas y la atmósfera del planeta. Fue en este punto cuando la NASA decidió enviar la sonda hacia el borde del sistema solar, comenzando su viaje interestelar. El disco de oro y el mensaje de la humanidad. Una de las características más notables de la Voyager 1 es el disco de oro que lleva consigo. Este disco contiene sonidos e imágenes que representan la diversidad de la vida y la cultura humana, con el fin de ofrecer una representación de la humanidad en caso de que una civilización extraterrestre encuentre la sonda algún día. El disco contiene música. Incluye composiciones de Bach, Beethoven y otros, así como sonidos de la naturaleza. Imágenes. Fotografías de la Tierra, figuras humanas y otros elementos representativos de la vida en nuestro planeta. Saludos en 55 lenguas. Incluye un saludo grabado en varios idiomas, como hola y bienvenidos. Salida del sistema solar. Después de su encuentro con Saturno, la Voyager 1 continuó su viaje hacia el borde del sistema solar. En 1998, la Voyager 1 cruzó la órbita de Neptuno, el último planeta del sistema solar, y comenzó a alejarse cada vez más de nuestro sistema planetario. En 2012, la Voyager 1 alcanzó un hito histórico. Entró en el espacio interestelar, la región más allá del influjo de la gravedad del Sol, y pasó oficialmente el espacio que está fuera de la burbuja de partículas y radiación solar que rodea el sistema solar. A este límite se le llama el heliopausa. Estado actual y comunicaciones. La Voyager 1 hectárea ha estado enviando datos a la Tierra durante más de 40 años, y aunque sus transmisiones se han ido haciendo más débiles, todavía está enviando información valiosa. Sobre el espacio interestelar. La sonda sigue siendo un testamento del ingenio humano, y su misión continúa. Aunque la Voyager 1 no tiene combustible para sus propulsores, La NASA sigue manteniéndola en contacto a través de sus comunicaciones a través de la Deep Space Network, una red de grandes antenas ubicadas en varios puntos del planeta. Su energía proviene de un generador termoeléctrico de radioisótopos que produce electricidad a partir de la descomposición de materiales radiactivos. Últimas comunicaciones. La Voyager 1 todavía se comunica con la Tierra. En 2025, la NASA espera que la sonda deje de enviar señales debido a la disminución de energía. Sin embargo, la sonda sigue funcionando mucho más allá de lo que se esperaba, y su viaje continúa por el espacio interestelar. Distancia actual de la Tierra. A partir de 2025, la distancia de la Voyager 1 de la Tierra es de aproximadamente 22.600 millones de kilómetros. Este número sigue creciendo a medida que la sonda se aleja cada día más de nuestro planeta. A la fecha actual, la Voyager 1 está viajando a una velocidad de alrededor de 17 kilómetros por segundo en relación con el Sol. Logros y legado. La Voyager. Una hectárea ha sido un verdadero pionero en la exploración espacial. No solo nos ha dado datos detallados de los planetas exteriores, sino que ha sido la primera sonda humana en alcanzar el espacio interestelar. La Voyager 1 representa un hito histórico y sigue siendo un símbolo de la curiosidad humana y el deseo de explorar más allá de lo conocido. En resumen. Lanzada. 5 de septiembre de 1977. Objetivos. Estudiar Júpiter, Saturno, y explorar el espacio interestelar. Disco de oro. Mensaje para posibles civilizaciones extraterrestres. Actual distancia. Aproximadamente 22.600 millones de kilómetros de la Tierra. Situación. Sigue enviando datos desde el espacio interestelar. La Voyager 2 es la segunda de las sondas espaciales lanzadas por la NASA como parte del programa Voyager, cuyo principal objetivo fue explorar los planetas exteriores del Sistema Solar. Esta misión, junto con la Voyager 1, marcó un hito en la exploración espacial y contribuyó enormemente a nuestro conocimiento de los planetas gigantes y sus lunas. Lanzamiento y misión inicial. La Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto de 1977 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, a bordo de un cohete Titan. Aunque la Voyager 1 se lanzó unas semanas después, su trayectoria fue más directa y más rápida, por lo que llegó primero a los planetas exteriores, pero la Voyager 2 tenía una trayectoria que la llevaría a realizar un recorrido único a través de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, lo que la convirtió en la única sonda en visitar estos dos últimos planetas. Encuentros planetarios. Júpiter. La Voyager 2 alcanzó Júpiter en 1979. Al igual que la Voyager 1, la sonda proporcionó imágenes y datos detallados sobre el planeta gigante y sus lunas. Descubrió más detalles sobre la atmósfera de Júpiter, sus bandas de nubes y el campo magnético del planeta. Saturno. En 1981, la Voyager 2 llegó a Saturno. Aquí también envió datos sobre sus anillos y lunas, pero no tuvo el mismo nivel de detalle como la Voyager 1, que pasó más cerca del planeta. A pesar de eso, contribuyó enormemente al conocimiento sobre este planeta. Urano. En 1986, la Voyager 2 se convirtió en la única sonda que ha visitado Urano, el séptimo planeta del Sistema Solar. La sonda pasó cerca del planeta, revelando la extraña inclinación de su órbita, aproximadamente 98 grados, lo que provoca que Urano ruede sobre su lado. También descubrió varios de sus anillos y 10 de sus lunas, incluyendo Miranda, la cual tiene características geológicas inusuales. Neptuno. En 1989, la Voyager 2 llegó al último planeta del Sistema Solar, aunque Plutón aún existía en ese momento como el noveno planeta. La sonda realizó un sobrevuelo cercano de Neptuno, proporcionando la primera visión cercana del planeta, y descubrió detalles importantes sobre sus lunas, incluyendo Tritón, una luna con géiseres de nitrógeno líquido. También observó el gran vórtice en la atmósfera de Neptuno, conocido como la Gran Mancha Oscura. El disco de oro. Al igual que la Voyager 1, la Voyager 2 lleva consigo un disco de oro que contiene sonidos e imágenes de la Tierra, con la esperanza de que alguna civilización extraterrestre pueda encontrarla en el futuro. Este disco contiene sonidos de la naturaleza, como el canto de ballenas, rayos, el viento, entre otros. Música. Incluye piezas de artistas como Beethoven, Bach y otros compositores. Imágenes. Fotografías que muestran la diversidad de la vida en la Tierra, desde seres humanos hasta animales y paisajes naturales. Salida del sistema solar y viaje hacia el espacio interestelar. Al igual que la Voyager 1, la Voyager 2 también se dirigió hacia el espacio interestelar. La sonda sigue viajando más allá del sistema solar, cruzando la heliopausa, el límite donde el viento solar del Sol se encuentra con el medio interestelar. En 2018, la Voyager 2 atravesó este límite y se convirtió en la segunda sonda humana en alcanzar el espacio interestelar después de la Voyager 1. Estado actual y comunicaciones. La Voyager 2 sigue en funcionamiento a pesar de los muchos años transcurridos desde su lanzamiento. Aunque ya no tiene suficiente energía para sus sistemas de propulsión, la sonda todavía envía datos valiosos sobre el espacio interestelar a través de la Deep Space Network, una red de grandes antenas ubicadas en diferentes partes del mundo. Sin embargo, se espera que sus sistemas se apaguen gradualmente debido a la disminución de su energía, y la NASA proyecta que los últimos datos de la Voyager 2 lleguen alrededor del año 2025, cuando su generador de energía ya no será capaz de mantener la sonda en funcionamiento. Distancia actual de la Tierra. A partir de 2025, la Voyager 2 se encuentra aproximadamente a 19.900 millones de kilómetros de la Tierra. Como la Voyager 1, esta distancia sigue creciendo a medida que la sonda se aleja. Cada día más. A la fecha actual. La Voyager 2 viaja a una velocidad de aproximadamente 15.4 kilómetros por segundo en relación con el Sol. Logros y legado. La Voyager 2 sigue siendo una de las mayores hazañas de la exploración espacial. Es la única sonda que ha visitado los cuatro planetas gigantes del Sistema Solar, y su legado incluye descubrimientos claves sobre los planetas, lunas y el espacio interestelar. Junto con la Voyager 1, la Voyager 2 es un símbolo de la curiosidad y el deseo humano de explorar lo desconocido. En resumen. Lanzada. 20 de agosto de 1977. Objetivos. Estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Disco de oro. Mensaje para posibles civilizaciones extraterrestres. Actual distancia. Aproximadamente 19.900 millones de kilómetros de la Tierra. Situación. Entró al espacio interestelar en 2018. Sigue enviando datos hasta que su energía lo permita. El Sol es la estrella central de nuestro sistema solar y la principal fuente de energía para la Tierra. A continuación, se detallan sus características más destacadas. Características generales. Tipo de estrella. Enana amarilla de tipo espectral G2 y clase de luminosidad V-edad. Aproximadamente 4.600 millones de años. Composición. Principalmente hidrógeno, 74%. En masa, y helio, 24,5% en masa, con trazas de otros elementos como oxígeno, carbono, neón y hierro. Dimensiones y masa. Diámetro. Aproximadamente 1.392.000 kilómetros, lo que equivale a 109 veces el diámetro de la Tierra. Masa. Representa alrededor del 99,86% de la masa total del Sistema Solar. Estructura interna. Núcleo. Zona central donde se producen reacciones de fusión nuclear que convierten hidrógeno en helio, generando energía. Zona radiactiva. Capa donde la energía se transporta hacia el exterior principalmente mediante radiación. Zona convectiva. Región en la que la energía se transfiere por convección, con movimientos ascendentes y descendentes de plasma. Atmósfera solar. Fotosfera. Superficie visible del Sol, con una temperatura aproximada de 5.500 grados Celsius. Cromosfera. Capa situada sobre la fotosfera, observable durante los eclipses solares. Corona. Región más externa de la atmósfera solar, que se extiende millones de kilómetros y es visible durante los eclipses totales de Sol. Influencia en la Tierra. Distancia media a la Tierra. Aproximadamente 149,6 millones de kilómetros. Energía recibida. La radiación solar es esencial para la vida en la Tierra, influye en el clima y permite la fotosíntesis en las plantas. Ciclo de vida. Fase actual. Secuencia principal, en la que fusiona hidrógeno en helio en su núcleo. Futuro. En unos 5.000 millones de años, agotará su hidrógeno y se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, posiblemente engullendo a la Tierra. Posteriormente, expulsará sus capas exteriores y dejará una enana blanca como remanente. Curiosidades adicionales. Rotación diferencial. El Sol rota más rápido en el ecuador, aproximadamente 25 días, que en los polos, aproximadamente 35 días. Actividad solar. Presenta ciclos de aproximadamente 11 años, caracterizados por variaciones en la cantidad de manchas solares y eventos como erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Viento solar. Flujo constante de partículas cargadas que emanan del Sol y pueden afectar a las comunicaciones y sistemas eléctricos en la Tierra. Estos datos ofrecen una visión general de las características y la importancia del Sol en nuestro sistema planetario. Final. Febrero del año 2025. Montevideo. Uruguay. Atención, esta voz que estás escuchando no corresponde a una persona real. Es una voz sintetizada, proporcionada por una inteligencia artificial.